Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y un diablo que pasaba dijo que diablo pasó. El diablito encarnado dijo que no ya sabrá. Me compré la diabla de mi mujer. La diabla que está muriendo pegó el grito y yo la fui. No me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no paga los infiernos vino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no paga los infiernos vino siempre por ahí. Se quedaron admirando, nunca supe qué pasó, porque yo salí corriendo igual que el